La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Sí, Fahrenheit. Y tenemos un cielo muy nublado en estos momentos. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima será de 60 y la mínima de 37. Hay probabilidad de que caigan chubascos de un 62% de probabilidad. También tenemos un viento que corre 4 millas por hora en estos momentos, una humedad de un 93% y una visibilidad de 10 millas. Así que lleven su paraguas si ahorita van a salir o si piensan salir en transcurso del día, porque sí hay probabilidad alta de estas precipitaciones o de estos chubascos. Para el día de mañana, viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 48, con cielos muy soleados. Para el día sábado 14, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo 15 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 82, mínimas de 55 con cielo soleado. Va a estar haciendo mucho calor el día domingo, como ya les había comentado el día de ayer. Si ustedes van a hacer algo al aire libre, o sea, en un parque, si van al jardín, lo que vayan a hacer, hidrátense muy bien y pónganse protector solar, ¿ok? O por lo menos ropa que les proteja de los rayos ultravioletas. Para el día lunes próximo se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Pues también nada más para comentarles que la próxima semana van a volver a bajar las temperaturas a partir del próximo jueves. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ok, este clima está bien loquito como su servidora. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, seguido la reflexión. Y nada más para recordarles que el día de mañana no habrá programa. Entonces hoy es mi viernes, el viernes chiquito es mi viernes. Y el viernes para ustedes también, por lo menos conmigo, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tazón del abuelo. El abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Sus manos temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. El abuelo y su familia se reunían todos los días para comer, pero sus manos temblorosas y la vista enferma le causaban dificultades para alimentarse. La comida caía de su cuchara al suelo, y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba el contenido sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de esta situación. «Tenemos que hacer algo con el abuelo», dijo el hijo. «Ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así que el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo, mientras el resto de la familia disfrutaba a la hora de comer. Como el abuelo había roto varios platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando, miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver algunas lágrimas sobre su rostro triste, mientras intentaba alimentarse solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de 4 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Le preguntó, «¿Qué estás haciendo, hijo?». Con la misma dulzura, el niño le contestó, «Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando sean como el abuelo, yo les pueda servir la comida en ellos». Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon muy fuerte a sus padres, quebrantando sus corazones de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y a pesar de que ninguna palabra se le dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días, ocupó un lugar en la mesa junto a ellos. Y por alguna razón, el matrimonio no se molestaba más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus oídos siempre escuchan y sus mentes procesan todos los mensajes. Si ven que proveemos un hogar feliz para todos los miembros de la familia, ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas. Los padres y madres deben escucharlos, ya que muchas veces Dios nos quiere llamar la atención o decirnos algo a través de ellos. No seamos orgullosos pensando que solo son niños. Tengamos la suficiente sabiduría para analizar y meditar el mensaje que un niño nos puede dar. Seamos constructores sabios y modelos a seguir. He aprendido que la actitud y las palabras de un niño pueden cambiar una vida. He aprendido que aún tengo mucho que aprender. Cuando derramas amor, las personas que lo reciben jamás olvidarán lo que les hiciste sentir. Y habrás logrado lo más hermoso, la sonrisa y la aprobación de Dios. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Los regalos más valiosos de la vida son los que no se pueden comprar, como el verdadero amor que perdura toda la eternidad. Su amor, yo no soy nada.

Pero tengo miedo.

8:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tiempo óptimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza. En el amor, intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. En la riqueza, es el momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados desde hace tiempo. En el bienestar, comience el día con mucha alegría. Sonría un poco más en su vida, esto lo ayudará a modificar su humor, el de la gente que lo acompaña. Para el signo de Tauro, propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta manera podrá conseguir excelentes resultados en muy poco tiempo. En el amor, hoy será un día propicio para disfrutar el día con su pareja. No lo desperdicie con compromisos laborales. En la riqueza, gracias a la precisión y a la eficacia que está teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios pendientes que tiene desde hace días.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera información que les tengo es de que hicieron un estudio en el que mejoran la memoria de ratones viejos con líquido cefalorraquídeo de jóvenes. A medida que pues, el cerebro envejece, el deterioro cognitivo aumenta junto con el riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas. Ahora un equipo científico ha constatado en ratones cómo el líquido cefalorraquídeo de animales jóvenes mejora la memoria de los viejos. Los resultados de este estudio se publicaron en la revista Nature. Y según los autores, las mejoras en la memoria que se observan en los ratones viejos que reciben líquido cefalorraquídeo de los más jóvenes pueden atribuirse a los factores de crecimiento que han demostrado restaurar la función de las células neuronales. Los resultados, asegura el equipo científico, demuestran las posibles propiedades rejuvenecedoras del líquido cefalorraquídeo joven para el cerebro que envejece. Esto es muy emocionante desde el punto de vista de la ciencia básica, pero también de cara a las aplicaciones terapéuticas. Eso lo afirma María Lehtinen, neurobióloga del Hospital Infantil de Boston, Massachusetts. A medida que este órgano envejece, el deterioro cognitivo aumenta, junto con el riesgo de la demencia y enfermedades neurodegenerativas y la comprensión de cómo los factores sistémicos afectan al cerebro a lo largo de la vida, ha arrojado luz sobre posibles tratamientos para frenar el envejecimiento cerebral. Eso lo recuerdan pues en el resumen de la revista Nature. El líquido cefalorraquídeo circula por los espacios huecos del cerebro, la médula espinal y entre dos de los meninges o de las meninges. Forma parte del entorno inmediato del cerebro, proporcionando a las células cerebrales nutrientes, moléculas de señalización y factores de crecimiento, pero su papel en el envejecimiento cerebral pues no se conoce muy bien. Para comprobar sus posibles propiedades rejuvenecedoras, el equipo de Tony Wiscorey de la Universidad de Stanford infundió líquido cefalorraquídeo de ratones jóvenes de 10 semanas solamente, pues de vida de los ratones, en los cerebros de ratones viejos que ya tenían 18 meses pues, de vida, y constató que el tratamiento mejoró la función de memoria de los animales más longevos. En concreto, este líquido de ratones jóvenes aumentó la estimulación la estimulación de las células llamadas precursoras de oligodendrocitos, que tienen el potencial de regenerar los oligodendrocitos, un tipo de célula neuronal, mejor lo decimos así, ¿no? Y la mielina, que es un material graso que protege las células nerviosas dentro del hipocampo, que es el centro de la memoria pues, del cerebro, ¿no? Para determinar los mecanismos que subyacen a estos efectos, los expertos examinaron las vías de señalización activas por el líquido cefalorraquídeo joven y descubrieron que un factor de transcripción, proteínas que participan en la regulación del ADN, conocido como el SFR, intercede en los efectos del líquido joven en las células precursoras de oligodendrocitos. La expresión de este factor pues, se vio disminuida en el hipocampo de los ratones más viejos. En pocas palabras, hay un posible factor de rejuvenecimiento y es el FGF17. O sea que los autores identifican un factor de crecimiento, que son las sustancias en su mayoría proteínas, que son esenciales en los procesos de reparación celular, conocido como FGF17, como candidato a inducir la citada señalización. La actividad del FGF17 también se vio disminuida en los ratones envejecidos. Y pues los autores concluyen que estos resultados identifican al FGF17 como un posible factor de rejuvenecimiento para el cerebro que envejece. Entonces, este estudio no solo implica que el FGF17 tiene potencial como una diana terapéutica, sino que también sugiere que las vías de administración de fármacos que permiten que las terapias accedan directamente al líquido cefalorraquídeo podrían ser beneficiosas en el tratamiento de la demencia. Imagínense el avance que harían. Bueno, eso lo escribieron las investigadoras Miriam Sadowski y María Lehtinen en un comentario junto al artículo de Nature. Así que si quieren investigar un poquito más, tal vez ustedes están estudiando pues algo similar. Entonces, pues ahí los invito, ¿no? Que me imagino que muchos de ustedes ya han de saber si es que pues estudian algo de esto, ¿verdad? Bueno, y en otra información, una conjunción de Venus y Júpiter, dos planetas, pues aparecerán cerca de chocar. Los dos planetas más brillantes del cielo, Venus y Júpiter, aparecerán como si estuvieran a punto de chocar. Si miras hacia arriba en el momento adecuado este fin de semana. Venus aparecerá solo 0.2 grados menos de un diámetro de la luna llena al sur de Júpiter en su conjunción planetaria más cercana, según el sitio web de astronomía Earth Sky. En realidad, los planetas seguirán estando a millones de kilómetros de distancia, pero desde la Tierra parecerá que casi se tocan o chocan. Los expertos afirman que los madrugadores podrán contemplar este raro espectáculo si miran hacia el este, hacia la salida del Sol, en las mañanas del sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. ¡Pues ya pasaron! Bueno, se espera que el encuentro más cercano se produzca a las 7 p.m. del sábado, antes de que los planetas vuelvan a alejarse uno del otro al día siguiente. Según el sitio web de astronomía Space, este será el mayor acercamiento de los dos planetas desde agosto del 2016 y el próximo encuentro se espera para marzo del próximo año 2023. Está mal esta fecha, pienso yo, la fecha que les di anteriormente, porque pues esta noticia apenas salió hoy. Pero bueno, ahí les corroboro más adelante si encuentro más información, ¿no? Según el sitio pues web de Astronomía Space, les decía que el próximo encuentro será en marzo del próximo año y la profesora Lucy Green, catedrática de física de la Universidad de Londres, o bueno, University College de Londres, y jefa de los observadores de estrellas de la Sociedad de Astronomía Popular, declaró a la BBC que es muy emocionante para los astrónomos y es una gran oportunidad para la gente que salga y eche un vistazo. La científica sugirió que se busque un lugar alto y que se observe la presencia de dos deslumbrantes puntos brillantes muy próximos entre sí en la parte baja del cielo, cerca del horizonte. Los planetas difieren en su brillo, fue lo que explicó. Venus es más brillante que Júpiter, por lo que su brillo será deslumbrante. Y Júpiter será un poco más tenue, aproximadamente una sexta parte del brillo de Venus. ¿Cómo la ven? Así que pues ahí está. Ahorita vamos a irnos a una pequeña pausa y voy a investigar. Pero pues dice que sí, o sea, el primero de mayo pues ya estamos a 12. No sé por qué. Será cuestión de entonces de ver, ¿no? Imágenes de lo que ya sucedió entonces. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor. ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, estoy muy bien, que nunca he estado mejor, mejor. Piensa que tal vez me muero porque ya no está aquí. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Estaré si la ve. Dile que yo estoy muy bien, que yo sé muy bien, que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va. Dile que al final de todo no sigas mintiendo. Se lo voy a agradecer. Mejor dime que ya no. Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va. Dile que al final de todo no sigas ya mintiendo. Se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre las deliciosas cerezas. La mayoría de la gente nos gustan las cerezas, ¿no? Habrá, yo creo, muy pocas que no les gusten, pero aparte de que son pues riquísimas las cerezas, también estas tienen varios beneficios para la salud y uno de los principales es que cuida nuestro corazoncito. Las cerezas pues no son solo excelentes complementos para postres, para jugos, para ensaladas o para salsas, también proporcionan muchos nutrientes esenciales. Su consumo suele relacionarse a diferentes beneficios para la salud, incluido el cuidado del corazón. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de los beneficios, o sea, no solamente para el corazón, sino que hay otros, ¿no? Pero también vamos a hablar acerca de qué es la cereza, ¿no? La cereza también se le conoce como guinda y es el fruto de ciertos árboles pertenecientes al género Prunus. Por ejemplo, la cereza ácida es Prunus cerasus y la cereza dulce Prunus avium. Aunque los investigadores no están completamente de acuerdo sobre su origen, creen que la cereza proviene de Asia y que fue transportada hacia otras regiones del mundo a través de las aves o migraciones humanas. Existen distintos tipos de cereza de tonalidades rojizas, amarillas, moradas o verdes y de sabores ácidos, agrios o dulces. Sin embargo, algo que todas comparten pues es la versatilidad, ya que se pueden combinar fácilmente con muchos alimentos. Puedes prepararlas en compota, con avena y yogur, incorporarlas secas en productos horneados para darle un toque agridulce, utilizar su jugo para preparar tragos o simplemente comerlas como un snack saludable. Y las cerezas están repletas de nutrientes esenciales para el cuerpo. Contienen vitamina A, B, C, E y K. Minerales como el azufre, el calcio, el hierro, el magnesio, potasio y zinc. Fibra y compuestos antioxidantes. Por este motivo, pues distintas investigaciones han relacionado su consumo a muchas propiedades para la salud, incluido un mejor funcionamiento del corazón y la prevención de trastornos cardiovasculares. Entonces, existe mucha evidencia científica que muestra que las dietas ricas en frutas están asociadas a un menor riesgo de enfermedad cardíaca. En este sentido, pues las cerezas son particularmente beneficiosas, ya que son ricas en antioxidantes y potasio. Entre los compuestos antioxidantes de las cerezas se encuentran las antocianinas, flavonoles y catequinas, que protegen al corazón de la inflamación y del daño celular que es provocado por los radicales libres, moléculas inestables que aumentan el riesgo de distintas enfermedades. Además, una taza de cerezas te proporciona aproximadamente el 10% de la cantidad diaria recomendada de potasio, que es un mineral que contribuye pues al correcto funcionamiento del corazón, ya que actúa como vasodilatador, favoreciendo una buena circulación sanguínea y un ritmo cardíaco regular. Te ayuda a eliminar el exceso de sodio, regulando así la presión arterial. Previene distintos trastornos cardiovasculares, como niveles elevados de colesterol, insuficiencia cardíaca, infartos o accidentes cerebrovasculares. También tiene otros beneficios. Ayuda a dormir gracias a que estimula la producción de la melatonina, que es una hormona que favorece los ciclos de sueño regulares. Mejora la función digestiva gracias a su contenido de fibra. Favorece el sistema inmunitario gracias a su riqueza en carotenoides y flavonoides. Y previene enfermedades y trastornos de la vista como inflamación, sequedad, degeneración macular, que relaciona con la edad o pérdida de visión, gracias a su riqueza de antioxidantes, especialmente la vitamina A. Y aunque pues existe evidencia sobre los efectos anticancerígenos de las frutas, pues la mayor parte de la información disponible proviene de estudios en animales o in vitro. Sin embargo, pues los expertos señalan que es prometedora. En el caso de estas cerezas, se halló que las antocianinas y las cianidinas que contiene son responsables de ese beneficio, al igual que su capacidad de reducir la grasa corporal. De hecho, también puedes incluirlo en tecitos, también ya hay té de cereza o que contienen, ¿verdad? Hay que tener precauciones. Las cerezas pues se consideran seguras para la mayoría de los adultos cuando se consumen como alimentos. Actualmente pues no existe suficiente información confiable sobre su uso con fines medicinales durante periodos prolongados de tiempo, y ocasionalmente pueden llegar a producir alergias, pero no se conocen interacciones con otros alimentos, medicamentos, hierbas o suplementos. Entonces pues ahí está toda esta información de las cerezas para que a quien les gusten, pues las pueden seguir disfrutando porque tiene muchos beneficios. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy.